Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7 de la noche con 31 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y finalmente llegaron los los señores parranderos. Los de honor. Los que tenían que estar. Los que tenían que estar, vaya que sí, porque el programa de la semana pasada sí estuvo cargadito. Estuvo difícil esto de estar Venus versus Venus. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste tú, Lobito? Sí. Algo por el estilo, ¿no? Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Creo que... Se pasó. ¿Me pasé? Sí. Creo que nos dejó sordos ahora. ¡Gol, gol, gol! No, o sea, hoy no, tuvimos no mucho... Digas. Que celebrar para nada. No me digas gol de hoy. El único gol, bueno, ya. Goleado. Gracias. Hoy precisamente vamos a hablar de la hipocresía, ¿no? Y su doble cara. También algunas personas le llaman la doble moral, ¿no? Que de repente que muy santitos, muy santitas. O el balcón de lobo. Bueno, ya le digo eso. Nadie le forzó, ¿verdad? Nadie le forzó al Lobito para que sacara eso. Ah, no, sí, yo sé. Okay, bueno. Doble moral. Saliendo de aquí, el lobo se va a la iglesia, ¿no? Se pone casi casi a dar la comunión. Creo que no casi casi. La daba. La daba por ahí, ¿no? No sé en qué iglesia, pero... Satánica. Se lo vi. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema, así que hay mucha tela de este temita, de dónde cortar, la hipocresía y su doble cara. Si tú quieres participar, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes enviar un inbox, o en la publicación puedes escribirnos abajo del post, pero va a ser público, ¿ok? Y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Yo creo que la mayoría de las personas nos hemos encontrado con gente con esta doble moral o gente hipócrita, ¿no? Vamos a llamarlo por su nombre. Ahí dicen que muchas de las así de las cosas que dicen en el internet de que todos por lo regular somos hipócritas de una forma u otra. Unos más que otros, ¿no? Sí, el hecho de que de repente decimos, no, es de que a mí me encantaría donar a la gente que no tiene y todo eso, y se la pasa comprando su cafecita todos los días y nunca da dinero a los pobres. Así como que dices, ah, mira qué hipócrita, ¿no? Bueno, tal vez tú no sabes que sí está dando, ¿no? O también recuerda que cuando yo conozco a alguien que consume mucho, ¿no? Y le dices tú, bueno, ya graduó a varios hijos de los de la cafetería, ¿no? Tanto que le consume. De universidad. Les ayudó a los que estaban necesitados. Después le agradecen, ¿no? Este es mi padrino, sí, el que me compra todos los días. Bueno, pues, pero bueno, ya en serio, las personas con doble moral o las personas de doble cara dan la imagen de tener ciertos valores, y como decía el lobito, ¿no? A veces hacen una cosa, dicen una cosa y hacen otra cosa, ¿no? Son aquellas personas que critican a quien no tienen lo que ellos consideran que es lo perfecto, es lo ideal. Que son sus valores. Que son los valores. Lo triste es de que hay muchas personas religiosas que dicen, ay, ¿cómo es posible que esta persona haga esto y haga el otro? Cuando en sí ellas mismas hacen cosas peores, ¿no? Y también se comportan de una manera solapada, que de repente te dicen, sí, sí, te apoyo, ¿no? Y nada más te descuidas, lanzan la piedra y esconden la mano. ¡Chachachón! Sí, salió el dicho, ¿no? Y bueno, muchas de estas personas consideran lo que ellos dicen es lo correcto, y que lo que dicen los demás son los equivocados. Y no vamos a ir muy lejos, ¿no? En la política, el presidente aquí dice muchas cosas que dice que eso es cierto y no, pura mentira, ¿no? Entonces, todo lo demás es lo que está mal. Bueno, ese es otro tema. Pero ahí viene lo que es la doble moral. Y la verdad es que cada uno de nosotros, como también decía Lobito, en algún momento nos hemos encontrado pues también haciendo, siendo un poco de hipócritas, y nos hemos encontrado con personas que son así, ¿no? Que manejan la doble moral. Son muy pocas personas que son sinceras y que te dicen las cosas en tu cara y que no te andan hablando a tus espaldas, ¿no? A mí me encanta el carácter de Marte, que yo considero que es una persona así, ¿no? De que si hay algo que no te parece, te lo dice y no se la lleva hablando, ¿no? De tras de las espaldas, a como no, por lo general. Quito las navajas y comparación de que la mayoría de las mujeres somos por tratar de ser nice con las amigas, sí, o con la familia o con la sociedad, pues tratamos de guardarnos ciertas cosas que después lo único que hacen es que estemos hablando a las espaldas. ¿Por qué? Porque no te pareció y después dicen, es que no me pareció lo que hizo fulana, mangano, ¿no? Y eso no está bien. No está bien, pero ese momento, ¿no? De que ahorita nos pongamos a ser sinceros y decir, ok, sí he sido hipócrita, o sí he manejado la doble moral, tal vez no conscientemente, pero de aquí en adelante, pues, voy a ser más directa, ¿no? O más recta en ese sentido. Sí, sí, sí. Es difícil el ser, ¿cómo se llama? El sincero todo el tiempo, así, y especialmente con cosas que uno trata de mejorar, de trata de ser mejor, trata de cambiar, pero muchas de esas situaciones es difícil, así no es así, toma tiempo, práctica y constancia y hacer las cosas una y otra vez, así es práctica. Mucha práctica en los programas de Venus acá, y la información, mucha constancia. A ver, y después le llaman los amigos, ¿y cómo te fue en el programa? Súper bien, ¿de qué hablaste? Pues del tema y lo que está relacionado, o sea, ustedes, ¿no? Ustedes no. Pero vamos de fiesta, chao, chao, chao, chao. Sí, hay mucha gente que se ha convertido en especialista en esta forma de ser, o sea, son los camaleones, ¿no? Que a todos le dicen lo que quieren oír, like, y siempre saben cómo salirse con la suya y hablar mal a las espaldas, o simplemente utilizar lo que saben que se puede aprovechar con cada gente para salirse en cada escenario, pues con lo que se pueden salir. Con la suya, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, critican la corrupción de otra gente y sin embargo, pues son bien descarados con sus propios pues negocios torcidos, ¿no? También conocemos a los que son los que aman a otra gente, que son los defensores de los derechos humanos de cada persona, pero en su vida de cada día atropellan y hacen despapalle y medio y le pasan por encima a quien sea, pero ellos todavía se sienten que están bien en la forma en que ellos viven, porque pues ellos ven los derechos humanos de cada quien. O con la propia familia, ¿no? Eso es lo más cañón, de que uno sale de su casa y pensando, esa persona es muy buena, me ha ayudado, y en su familia son candil de la calle, oscuridad de la casa. Sí, o sea, también conocemos a los que pues tachan de manera pública la infidelidad o la indecencia, como los padres católicos, por ejemplo, y de repente te encuentras que ellos mismos son los que están faltando a la moral, teniendo relaciones sexuales con gente que no debería de estar sucediendo, sí, o sea, con menores, con sus propios empleados o empleadas, ¿no? Sí, hay casos muy, muy crueles y muy fuertes en ese sentido, que como dices, ¿no? Y por lo general, lastimosamente, la gente que más pues debe de tener cuidado son los que más abusan. Es muy triste porque en ese caso de las religiones, en cualquier tipo de religión, se da mucho eso, ¿no? Y es muy criticado. Eso no quiere decir que todos los padres o todos los pastores o todos los miembros de una iglesia pues sean así, pero lastimosamente se han dado muchos casos, por eso mucha gente no confía. Y a la vez es por lo mismo, ¿no? Porque les confían a sus hijos pensando de que pues está dando consejos, está hablando en público, está diciendo las cosas que son buenas, cosas que son malas, y jamás le pasa a uno por la mente de las atrocidades que pueden hacer, ¿no? Por esa doble moral, por esa hipocresía. Sí, por ejemplo, están los padres de familia que parecen ser los perfectos padres y esposos, y cuando llegan a su casa, pues es el típico hombre que lastima a su familia, ¿no? Uh-huh. De una forma física, los abusa o los mantiene a raya a base de algún tipo de castigo, de violencia doméstica, ¿no? Sí. Y también llega a pasar, supongamos, cosas con, como, de que hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Todos los seres humanos tienen derecho a vivir una vida súper. Y de repente cuando llega a pasar algo y llegan a lastimarte algo y dices, ¿sabes qué? Este cuate se merece la silla eléctrica. Entonces como que dices, ¿cómo puedes pensar de que todos tienen el derecho de tener una vida increíble? Y luego cuando llega a pasar algo que te lastima, luego empiezas a pensar en vengarte y en cosas de que no son muy dignas, ¿no? Uh-huh. Sí, esto es parte de lo que los budistas llaman el aferrarse a las cosas y a las vistas, ¿no? Generalmente cuando las cosas son neutras, uh-huh. Esa es la doctrina budista, que todo es neutro, pero que lo vemos, depende de nuestra forma de querer algo o olvidar algo o no querer algo, le vemos lo positivo o lo negativo y exageramos esas cualidades. O sea, si es alguien que nos gusta, por ejemplo, le vemos lo atractivo, lo decente, lo bien portado, lo trabajador, o sea, es exacta, la palabra exacta es trabajador, porque cuánta gente es trabajador cuando nos cae bien, pues sí. Y es holgazán cuando ya no nos cae bien. Entonces, obviamente cuando las cosas son cosas que no nos atraen, entonces le vemos el lado negativo y lo exageramos. Y ninguna de las dos son ciertas. O sea, es nuestro punto de vista y es una exageración que hacemos para que la gente esté de acuerdo con nuestro punto de vista. Y bueno, pues también en la sociedad, por lo general hemos escuchado, ya sean de famosos o no tan famosos, pero que de repente dan pláticas, ¿verdad? Dan pláticas espirituales, dan pláticas de superación, o los que salen de la adicción, o que fueron golpeadores, y después te das cuenta, ¿no? De que detrás de sus casas, pues están viviendo también situaciones muy horribles, y cuando ya se dan a conocer, ajá, dices tú, wow. O sea, porque también está el otro lado de la moneda, ¿no? Gente que la está pasando muy mal en su casa y dan la cara de forma positiva, ¿no? A la sociedad. Entonces, ahí también se le puede llamar doble moral, pero... ¿Pero es bueno o es malo? ¡Chan, chan, chan! ¿Ustedes qué opinan? Pues yo no le llamaría una doble moral ahí. Yo siento que ahí nada más es el tratar de ver las cosas de una forma más positiva posible, ¿no? O sea, obviamente no se les olvida lo que están viviendo porque pongan una cara feliz. Simplemente lo que pasa es que prefieren los momentos de no estar sufriendo, vivir el presente y no estarse concentrando en lo que no les gusta de su vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para esto tenemos pocos ejemplos, porque muy poca es la gente que soporta el maltrato y pone una cara feliz a los demás. O sea, es difícil. Y a poner veces, la pues mejilla dos, tres sí, veces y después cuando, seguirnos la cara. Cuando es un abuso mayor, ¿no? Cuando es un abuso físico que se nota en la cara o que se nota en el cuerpo, se nota en la forma de reaccionar ante situaciones que normalmente no serían adversas, serían situaciones normales, pero la gente que está asustada, que salta, ¿no? Por ejemplo. Sí, cuando Marte de repente va a estornudar o algo y como que me da miedito algunas veces, se dice, va a dar un zape o no. Está chicoteado Sí, está chicoteado. En su contrato está que tiene que ser chicoteado no. Todos los días. Una vieja, 50 veces. Ups. Y ya no digamos si hay un güey, porque algo me dice que por algo piensa que yo le voy a pegar. Bueno, pues, pero hablando ahorita de eso, a mí lo que se me hace muy triste es ver, por ejemplo, las famosas que son maltratadas, ¿no? Y cuando dan la cara, pues obviamente con maquillaje y todo eso se cubren los golpes que han recibido y ya después con el tiempo dicen, fui maltratada y en esa entrevista estaba maquillada y sufría mucho y en ese momento en la entrevista tenía que hablar maravillas de su pareja. Entonces, ese tipo de doble moral a mí como que me saca mucho de onda y dices tú, ¿cómo pueden permitir pues tanto abuso y hasta que ya llega el momento que casi medio las matan? Pero bueno, ahorita hablamos después de la pausa más acerca de este tema. Ya, ya, ya. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Todo recuerda que estás escuchando tu programa Venus. Culpable de esperar, dejarte escapar. Si mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la noche con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando acerca de la hipocresía y su doble cara, o también es conocida como la doble moral, ¿no? Estábamos hablando de algunos ejemplos antes de irnos a la pausa, sobre todo de los famosos o famosas, ¿no? Sí. Que de repente pues te enteras, hay muchos casos, ya sea de actrices, cantantes, que se han dado a conocer que fueron maltratadas físicamente y que después, ¿no?, pasado el tiempo, pues se dieron a conocer de todos ese tipo de abusos. Y es ahí cuando uno dice, pues todo lo que ves en la tele realmente no es verdad. Así pasa también en la vida normal, ¿no?, con las personas que tú conoces a lo mejor, ¿no? Es un amigo o una amiga que es maltratado y ni cuenta. Hay parejas que de repente dices, oye, cómo me encantaría que tener una relación así, y luego te das cuenta de que la relación no era tan buena como tú pensabas, ¿no? Pues sí, hay gente que sí tiene problemas para comunicarse y para vivir en sociedad. Hay gente que abusa porque no sabe expresar sus sentimientos de alguna otra forma, ¿no? O sea, tienen muchos miedos, muchas inseguridades y lastiman a la gente que se supone que deberían querer más. Pero bueno, o sea, obviamente se da de todo en todas las ciudades, en todas las familias. Y a veces pues vemos casos en que la gente de la doble moral pueden llegar a ser los más salvajes, ¿no?, a la hora de tratar a sus seres amados, por lo mismo de que tienen otra faz ante la sociedad, y entonces no se controlan cuando están solamente a puerta cerrada, ¿no? Entonces, pues ya sabemos para qué nos metemos tanto a ese tema. Algo que se hace bastante triste es de que, y esto lo hacemos casi todos, me imagino, de que no nos gusta que estén hablando mal de nosotros, pero de vez en cuando ahí estamos diciendo los chismes de otros y es triste, porque uno trata de ser positivo y todo eso, pero caemos en ese tipo de cosas. No sé por qué, pero mucha gente así le encanta el chisme. Lo que pasa es que cuando nos encontramos con gente así, pues nos contagiamos como cualquier otro virus, ¿no? Lamentablemente, ya después pasa el fin del día y dices tú, ¿para qué dije esto? ¿O para qué comenté esto? ¿O para qué le di cuerda, ¿no?, a esta situación? Ya, pero pues ya lo hecho está. Sin embargo, sí, o sea, debemos de cuidar un poquito nuestra lengua, sobre todo venenosa y sobre todo cuando no, doble filo. Cuando nos dan material, ¿no? Así como que dices tú, aquí te los ponemos en charola de plata, ¿no? Te traigo todos los chismes y tú. Sabroso, con tomatito. Sí, o sea, la gente que es así, que es hipócrita y que habla mal de la gente a sus espaldas, pues lo único que crea es una confusión general, ¿no? Y una pérdida general de valores, sobre todo de ellos mismos, ¿no? No tanto de la gente que desprestigian, sino pues fácilmente hablando de ellos, de la gente que habla así de otras personas, pues es una forma muy egoísta de ser, ¿no? Nada más ven su punto de vista y no tratan de ponerse en los zapatos de la gente que desprestigian al hablar mal de ellos, y obviamente no les preocupa, porque si les preocupara, pues tal vez no podrían dormir en la noche. Pero bueno, esto, como tú, o sea, lo decía Lobo, ¿no? O sea, todos lo hacemos de algún nivel a otro, ¿no? Sí. O sea, hay gente que no nos cae y hablamos mal de esa persona y creemos que tenemos la razón al hacerlo, y la verdad es que nos sentimos con el derecho, porque siempre encontramos alguna justificación de por qué sí podemos hablar de esta persona y no hablamos de otras personas, o sea, simplemente hablamos de una en especial. Y llega a pasar de que cuando hay una persona que es muy hipócrita, de que está diciendo hipocresías de la izquierda, derecha, arriba, abajo, llega a pasar, o sea, de que son rusos, sí, son comunistas, sí, son de la izquierda y de la derecha, sí, son gringos, sí. Sí. Gringo de la derecha. Okay. Se le va a olvidar la idea, ¿no? Sí, okay. ¿De qué estaba hablando? Entonces llega a pasar de que la gente ya no le cree. Si es difícil, tú cuando estás tratando de tener una comunicación o una amistad con alguien que es hipócrita, el creerle las cosas cuando tú ves de que en realidad te dicen una cosa y hacen lo contrario, ¿no? Así sí, es muy yo difícil. Yo creo que eso es lo que más nos da como que pie, ¿no? Para hablar de ese tipo de personas, yo creo, porque a veces tú tienes una conversación con alguien, con esta persona que dice muchas mentiras tal vez, o que es muy hipócrita, okay, y de repente, ajá, te vuelves a encontrar con ellos y te trata como si no te conociera, y te hace desplantes y te hace sentir mal, y dices tú, pues ¿qué pasó? O sea, si estábamos tan amigos, tan amigas, ¿qué pasó de aquí a acá que te portaste así? Y de repente pues tú dejas ir las cosas y dices, no, pues sí, se portó mal, y te comenta alguien más, conmigo también. Entonces ahí empieza como que ese hilito, ¿no? Y después aparece otra vez la persona y aparece como si nada, como si fuera otra, ¿no? De que muy bien, hola, ¿cómo estás? Y así como que ya es cuando uno se siente mal, pero después vuelve a presentarse la situación en que se vuelven a ver en otro lugar y vuelve a actuar de la misma manera. El típico ese de que... Sí, bueno, espérame un tantito. Déjame explicar que cuando pasa esto, lo que genera una persona así es un clima de desconfianza, ¿no? Es algo que nos hace daño y es por eso que nos obliga a vivir en su mundo irreal y falso. Entonces empezamos a imaginárnoslos a ellos también de una forma y a caracterizarlos de esa forma y hablar mal de ellos a sus espaldas, por lo mismo que ya nos jalaron a ese ambiente de desconfianza y de imaginarnos que lo que nosotros pensamos de ellos también es real. Ajá. Entonces pues es así como que un doble efecto, un ping pong, algo que se va así autoalimentando y se vuelve peor cada vez, como una bola de nieve. Sí, ahora sí lo, perdón. Wow. ¿Qué decías? No, de que mucha de ese tipo de gente es de las que cuando tienes dinero, ahí están contigo, ahí. Sobre todo si son lobitas, ¿no? Exactamente. Pues en el table siempre va a ser así, luego. Lo siento decirte, no hay champán en el champán. Pero después se hacen amigas de él. Cuando uno no tiene dinero, ¡hipócritas! Él se sabe. O sea, no te pelan, no te abren ni la puerta del lugar. No. Se esconden, escuchan, los ponen los grillos ahí. Cierran la puerta y... Pues sí, así pasa, lo siento, pero pues así es. Sí, la pero sociedad. De ahí viene el otro dicho que dice, el nopal nomás lo van a ver cuando tiene tunas, o sea, cuando tienes dinero. Yeah. O sea, tú eres el nopal aquí, lobo. Y Cuando tengas dinero, di que no tienes dinero para que no se acerquen esas personas. Y te lo gastas con las personas que realmente están en ese momento contigo. Pero es que el lobo, eso no lo hace, lobo. O sea, no es como, a ver, no es como si no vaya a misa a dar dinero así como si estuvieran encuerándose ahí. Por eso nunca va a estar dando dinero a la gente que debería de estar dando dinero. Pero bueno, lo entendemos al lobo, que es su actividad primaria, o sea, está difícil que no les dé dinero, porque pues es obvio que no le van a dejar entrar así de ya de entrada, ¿no? Pero bueno, solemos prejuzgar a los demás porque pensamos que la forma en que se comportaron en el pasado determina cómo se van a portar en el presente. Entonces estamos tratando de controlar de alguna forma lo que va a suceder. Nos imaginamos qué es el futuro sin realmente saber qué es lo que va a pasar. Sin saber, porque nunca va a ser lo que nos imaginamos exactamente. Siempre va a ser una parte, tal vez, de lo que nos imaginamos. Pero el presente, pues nada más en el momento en el que lo estás viviendo, sabes que está sucediendo. Obviamente los escenarios son extremos, ¿no? Nos imaginamos que son los peores en la faz de la Tierra. Podrían asesinar a Hitler, porque digo, son más cabrones que Hitler. Sí, o sea, nos imaginamos que si vieran a la Madre Teresa, le pondrían el pie para que se cayera, ¿no? De bruces. Y bueno, yo he visto a Lobo hacer cosas. Nah. Qué bueno, es que eso me está saliendo de la información. Pero bueno, todos hemos cometido algún error. Y de ese error, y los vamos a seguir cometiendo. Yo no sabía que era la Madre Teresa, ¿ok? Siempre podemos aprender de los errores que hemos cometido. Pero obviamente uno nos cuesta más trabajo aprender que otros. ¿Al lobo? Y bueno, debemos de poner los pies sobre la tierra para poder empezar a entender que la doble moral se da para todos. O sea, en todos los días, en cuestiones muy simples, ¿no? Al ir a comprar a la tienda y pensar que somos mejores que el que está haciendo fila detrás de nosotros. O pensamos, por ejemplo, que en la misa alguien debería de ceder su silla, pero cuando nosotros tenemos silla, pues no cedemos la silla a la gente que va llegando, porque debería de haber llegado más temprano. Entonces, o sea, se da en cosas así tan sencillas como el llegar a un semáforo y estar detrás de un carro, y que se nos meta un carro antes, ¿no? O sea, que se nos meta justo al momento en que se pone la luz roja, y nos imaginamos que nos cortó, que nos quiso cortar el paso. Nos imaginamos mil cosas. Y cuando sea al revés, uno no quiere dar sí, el paso. Obviamente cuando nos sucede a nosotros, pues decimos, ups, pero pues ya te chingaste, o sea. Yo creo que una de las cosas que es muy triste, y todos lo hacemos, es el hecho de que de repente vemos una foto de niños pobres que son abusados en fábricas, y uno dice, ¿cómo es posible que podemos llegar a ese punto? Pero en cuanto a nosotros sale el nuevo iPhone, como que decimos, no, ese es el que queremos y todo eso. Y algunas veces no nos ponemos a pensar o relacionar de que, ¿sabes qué? Muchos de los niños que están sufriendo por eso es porque están trabajando en tecnología y para que salga para todo, para nosotros, ¿no? O ropa, sí, o cosas así. Es medio triste. Sí, bueno, pero pues se ha dicho también algunas veces lo que pasa es que nosotros no queremos el iPhone, Lobo. O sea, ya te ha salido dos o tres veces muchas el veces iPhone. Creo que tiene un trauma iPhone, iPhone, ¿no? iPhone. Yo creo que para la gente que realmente les gusta Apple, están jodidos. En otras palabras, ustedes no entienden, es de que Apple me da dinero para que yo vea la luz. Está metiendo bolis gratis, entonces. Sí, entonces está muy cañón. Yo no puedo porque decir, la verdad, envidia. Pensé que estabas hablando de los niños pobres que necesitan alimento, que manden para UNICEF y de repente tecnología, que están trabajando en yo qué ¿de qué está hablando el lobo? Que están haciendo su iPhone. O sea, yo nunca me hubiera puesto a imaginar niños pobres haciéndome el iPhone. ¿Tú sí? No, sí he escuchado de que hacen los calzados de tipo de Gucci. Nike. También creo que Gucci leí, o me equivoqué, no sé. Pero marcas muy caras que explotan exactamente como dice el lobo a pequeñitos, a gente que menos tiene. Se aprovechan de eso. Y así hay muchísimas compañías que por eso se van al extranjero, se van a hacer sus compañías más grandes para ganar más dinero, obviamente a costa de los más pobres. Y eso es muy triste porque después vienen y dicen, ah, somos muy buena gente, vamos a donar aquí en mi país, pero se están enriqueciendo de la gente pobre de otro país. Exactamente. Sí, este es el caso con mucha gente que es famosa y que saca su propia línea de algo de ropa, de Trump. De calzado o cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa, marca personal con su nombre, porque eso sí, el ego les llama que tienen que tener su nombre en su línea de personal, de ya sea de perfume o de loción o de lo que sea. Y bueno, pues ahí están, ¿cómo le llaman? ¿Calzado lobo? ¿O cómo? Sí. ¿Calzado amigo lobo? ¿No es uno que mandas a Tijuana? ¿Cómo lobo? ¿No les dices a los niños de Tijuana que vayan y corten las llantas de tractor para hacer los guaraches estos? Los lobo aguanta, ¿no? Lobo. Wow. Suena bien, ¿eh? Me late. No tienes ideas y no es cierto, público. Lobito sueña mucho, pero no. Pero no tiene esa maldad. No es malo. Bueno, ¿por qué no nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema? Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura. Tiene tu mundo, déjame que te acompañe a lo mejor, a desahogar esa pena en el corazón y que el nudo en tu garganta se vaya por la mañana. Déjame entrar en tu duda y que jueguen con las vías. Déjame entrar en tu sombra que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga en soledad. Yo muero cuando te veo a ti llorar. Y que si tu alma está triste, muy triste estará la mía. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor. La brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tu sonrisa cuando miras la que brilla. Entrar en tu miedo, déjame ser tu confianza, déjame ser la balanza que equilibra tus angustias, déjame ser tu guarida frente al mar, déjame ser la tristeza que se va, déjame ser la alegría que ponga luz a tu vida. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz. Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora. 8:15 de la noche, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y regresamos del break donde el lobito se la pasó todo el tiempo diciendo tora. Ya se le fue la voz. Tora. Se la atoró. Habló como un minion. Se la atoró la tora. ¿Será que el barbo lobo es una de las voces de los míos? Tal vez, yo creo. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los que aparentan tener un matrimonio modelo. O sea, ¿qué les parece cómo ellos sobresalen sobre otras personas? No, siempre es la pareja ideal, ¿no? No, y que sobresalen en que el maltrato es casi casi ejemplar de cómo no ser en la vida, ¿no? O sea, son los que maltratan al grado extremo a sus hijos, hijas o su esposa, ¿no? Hablando en singular. Pero obviamente esta gente, se encarga de afuera de la casa ser profetas, ¿no? Y cuando van a su casa, pues son hipócritas y básicamente lastiman en vez de enseñar el amor que profesan tener. A mí lo que se me hace chistoso es de que de repente, supongamos, hay fiestas como de políticos, de que van todos y dicen, ¡ay, cómo eres! ¿Y qué, cómo te va a tratar la vida? ¿Y qué afortunado eres? Sabiendo de que todos así son hipócritas, ¿no? Es una fiesta de hipócritas. Eso es gacho, ¿no? Cuando vas a una fiesta y te sientes incómodo porque realmente sientes que hay mucho... muchas distintas formas de ver la vida dentro de esa escena donde estás y todos están pretendiendo ser lo que no son. Sí. Entonces pues es difícil porque uno son por más sociedad. Que sí, exacto, o sea, por más que quiera ser realista y decirle a la gente lo que piensa en la cara, pues no puedes ir nada más gritándole a toda la gente ahí haciendo el show, ¿no? O sea, básicamente no puedes ser el único que aparenta decir la verdad siendo derecho, sí, con la gente, porque es, digo, también, o sea, no queda, es difícil. Entonces pues generalmente uno termina yéndose a esas fiestas, uh-huh, temprano. Sí. Hay otros que con tal de demostrar de que se sienten y que forman parte de ese grupo, aunque para nada se sienten que forman parte de ese grupo, se quedan hasta el final, aunque no aguanten el momento, la situación, la fiesta o el... Pero borracho. Desastre. Pero borracho. Es más, hasta se quedan a dormir ahí, se lo borran. ¿No te diste cuenta que metió ahí antes de que tú dijeras lo que ibas a decir? Pero borracho. O sea, se va temprano. Borracho y loco. Pero borracho. Y si se queda, pero se queda, pero borracho. La solución al problema. O sea, sí, el lobo ve el vaso medio vacío y dice, ¿por qué no me lo chingo? Sí, o es sea. Él no le importa si está lleno, si va a estar vacío, él nada más piensa en chingarse. Yo creo que ya tomó, ¿verdad? Porque no viste cuando ya le cambió el dicho otra vez. Sí, sí. Si tiene problema, solución. La solución es la cerveza. Sí. Y saludcita. Otrucha. Pero bueno, dicen que es una tendencia natural a sentir que los comportamientos ajenos son los que deberían de cambiar. Pero la gente no piensa en cómo debería ser, o sea, bueno, cómo deberíamos de cambiar los comportamientos de nosotros antes de poder hablar de otra gente. De eso pues obviamente a nadie le gusta hablar, porque es lo más difícil. Cambiar, o sea, cambiarse a uno mismo es lo que realmente deberíamos de hacer cuando vemos algo negativo en alguien más. ¿Por qué? Porque si lo podemos ver es porque existe en nosotros. Obviamente la gente que está más sabia, más crecida espiritualmente hablando, no ve nada de malo en la sociedad, no ve nada de malo en el prójimo, porque obviamente ya crecieron a un nivel en que sienten que todos somos uno mismo. Entonces no ven esos. Sí, y aceptan a todos como son. O sea, aceptan que Dios los puso así y así son. Y que todo es perfecto con esa forma de ser, porque así los hizo. Entonces, obviamente, eso es cuando dejamos ir nuestras perspectivas, ¿no? Nuestros puntos de vista, nuestros valores, como les llamamos, por no decirle nuestras críticas objetivas a otra gente. Pero bueno, eso es obviamente para gente que sabe que es más sabia que nosotros. Como pues los maestros de lobo, ¿no? Los maestros de lobo que ya sabemos. Los maestros de lobo, no. No. Es que el lobo tiene ciertos maestros que no conoces, Venus, y los idolatra, o sea, realmente son sus maestros. Obviamente le enseñan cosas que a nosotros no nos parecen, pero son sus maestros, o sea. ¿Tú crees de que sí, yo tan perfecto, así, soy natural, no? Sencillito. Sencillito, no, tengo maestros. Y bueno, es que dicen que en el reino de la hipocresía la sinceridad es la gran incomprendida. Al lobo no lo comprendemos nosotros, obviamente, porque pues porque hemos de vivir sinceros en el reino de la hipocresía. Y él es el sincero. Sí, yo soy. ¿Cómo serán los demás? El sincero en sus balcones es muy sincero, saca en mi trabajo los trapitos de otra gente, saca todo muy sinceramente. ¿Ya ves? Yo soy sincero. Es sincero en los cheques, ¿no? Sinceros. A propósito, es sincero. Estuvo muy bueno. Pero bueno, dice que cuando cabalgamos en los territorios de la hipocresía, pues esta hipocresía va dulcemente vestida. Lo que quiere decir es que cuando todos hablamos mal de otra gente, lo decimos de una forma para que no suene tan hipócrita, ¿no? O tan severo con esa persona. Ay, pobrecita menganita, se le están subiendo los kilos, o ya se le ven las, ya se le está viendo la edad a este. O sea, lo decimos de una forma que sea socialmente bonita, adaptada, para que la gente la acepte y hable con nosotros de esa persona, porque eso es realmente lo que buscamos. Buscamos una comunión con otra gente y que sus opiniones se parezcan a las de nosotros, ¿no? O cambiárselas por las de nosotros. Digo, no es que queremos adaptarnos nosotros a las de ellos, sino queremos que las de nosotros sean aceptadas, y eso obviamente es la forma de hacerlo. Pues qué triste, ¿no? Es muy triste, pero pues así es la realidad, mi buen lobo. Hay muchas veces en que la gente que saca, habla del corazón y hablan puros y realmente hablan de una forma muy ingenua, son maltratados por la gente que no son así, ¿no? O sea, la gente que, o sea, tiene el colmillo retorcido, que sabe cómo aprovecharse las situaciones, obviamente agarra gente ingenua así, que le gusta hablar con el corazón en la mano, y los hace, los destrozan, ¿no? O los manipulan. Entonces, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar de eso? Porque eso es realmente el pan de todos los días. Pero también podemos ver la cara buena de las situaciones, ¿no? O sea, buscar a la gente que habla con el corazón en la mano, tratar de ser una de esas personas, aunque sabiendo que podemos abrirnos a que haya gente que se quiera aprovechar de nosotros. Ahora sí que aprovecharse de tu bondad, como dice el Chapulín Colorado, ¿no? ¿No contaban con mi astucia? Sí, o sea, se abusó de mi bondad. No sé cómo lo dice el Chapulín, pero bueno. Sí. Se aprovechan de mi nobleza. De mi nobleza. Ándale. Bueno, entonces, sobre todo en la política, ¿no? O sea, lo hemos visto de sobremasía, ¿no? Demasiada gente dentro de la política, dentro del gobierno, aprovecha de ser hipócritas a un grado exagerado para salirse con la suya, para manipular a la gente que están gobernando. Y así, así es la sociedad, digo. Sí, es mucho eso de que uno trata de pensar de que las cosas van a cambiar, que el gobierno va a mejorar. Y algunas veces así como que tú así tienes las ganas y crees que las cosas van a cambiar. Y tristemente así uno se da cuenta de que dicen una cosa y hacen otra cosa, así. Y lo peor del caso es de que este presidente así, totalmente así, a leguas. Sí, o sea, la dimensión es mucho más elevada a ese nivel, ¿no? Es una dimensión mucho más tosca, oscura, peleaguda, o sea, es difícil. Bizarro. Sí, es una situación bizarra. Desconocida, una dimensión desconocida. Y es que la gente que se cansa de tanta babosada que se dice, pues ya llega un momento en que por simple cansancio se queda callada, ¿no? O sea, ya no pelean, ya no discuten, porque ya, o sea, es demasiado. Ya llega el momento en que pues ya no te dan ni siquiera ganas de hablar de ese tipo de asuntos, porque ya, o sea, está de más decir las cosas. Pero bueno, vamos a esperemos que la gente pueda mejorar, ¿no? Encontrar lo mejor de sí mismo y sacarlo a relucir. Ser más sinceros, ser más positivos. Ándale. Llenar de amor la vida de la gente alrededor de nosotros, la que tenemos más cerca, la que nos ama, la que deberíamos llamar de vuelta, ¿no? Y se tiene que empezar por uno mismo. Sí, como dice Michael Jackson en su canción, ¿no? Como decía, que tienes que empezar con la persona que ves en el espejo antes de tratar de cambiar el mundo. Tienes que empezar con la persona que está en el espejo. Y bueno, así nos pasó hasta que se murió. Lo criticamos a Michael, y ahora Miguelito, que está muerto, pues ya mucha gente lo extraña, ¿no? Y mucha gente lo lloró, mucha gente se lamentó, sobre todo cuando dieron a conocer pues las historias que se habían creado, nada más para obviamente sacar provecho, ¿no? Y después para ensuciarle su personalidad o su forma de ser, que era excéntrica, pero nunca abusaba de los niños, como parece que nunca abusó de ellos, pero que encontraban la forma en que esa era la forma de sacar el dinero y se aprovechaban de su bondad con los niños. Pero bueno, eso ya es aparte, ¿no? O sea, no vamos a exigir sinceridad de otra persona hasta que nosotros podamos ser sinceros nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cuesta mucho trabajo y tienes que comenzar desde hoy, desde tus primeras palabras en cuanto salgas de donde estés, ¿no? Sobre todo si son padres de familia, para que le inculquen, ¿no?, eso a sus hijos, para que sus hijos crezcan en un ambiente más sano y no nada más es que estén escuchando puro chisme tras chisme y críticas. Sí, o sea, ahorita ya es convencernos de que la verdad es la mejor política, es la mejor forma de llevar tu vida, porque no necesitas recordar mentiras que dijiste, que tienes que seguir viviendo porque las dijiste, y ya ni siquiera te acuerdas de qué era la mentira que habías dicho, ¿no? Entonces, sí, te ves como un hipócrita porque al final la verdad emerge, ¿no? Sí, y eso es muy tarde o temprano. Dice uno de los dueños de la compañía para que trabajo, que dice que los hipócritas tienen que tener súper buena memoria para acordarse de todas las mentiras y todas las cosas que dicen y no caer en el... porque la gente se da cuenta al final de cuentas. Sí, bueno, y ya pues, ya que hablamos de todo esto, esperemos que encontremos la forma como sociedad de ser mejores, de hacer el cambio dentro de nuestras propias vidas para que nosotros seamos esos no sé, focos de iluminación al resto de la humanidad y decir, bueno, si esa persona puede y si él está cambiando, yo puedo cambiar, ¿no? Y que sea así, o sea, una cadena que se vuelva más fuerte, empezando por uno mismo, el eslabón más fuerte. Empezando por el lobo, ya nada de que... Nada de que les das un billete de un dólar y todavía se lo regresas con la caña de pescar esa que les regresa automáticamente el billete que les diste de un dólar. Bueno, sí, la vida. Se la vi. Y vaya que se la viste. Muy bien, Lobo, pues esto ha sido el programa por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el programa. ¿Y alguna otra cosa que quieras decir, Lobito? Buenas noches, disfruten su vida, mejoren. Venus. También, que pasen un excelente fin de semana largo. Sí, ya los cuídense que... mucho, cuiden mucho su boca, cuiden lo que dicen antes de hablar. Los que viven en los Estados Unidos, cuidado al celebrar el Día de la Independencia, manejen con precaución. Así, los no cohetes. Tomen, exactamente, no... No se pongan cohetes, y si se ponen cohetes, que estén en su casa o en su apartamento. No quemen cohetes. Y se queden en sus casitas, así como están. Bueno, pues buenas noches, esto fue tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora.